de forma bastante informal, pero periódica, porque como te digo, hemos estado en el área de la educación. Entonces nosotros mismos hemos ido a diferentes instituciones a pedir que nos dejen tocar, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? No solo hemos tocado nosotros y nuestros alumnos, sino que invitamos a otros profesores y que inviten a sus alumnos a tocar. Entonces, por eso se llama encuentro, ¿no? Porque es la reunión de muchos grupos, de muchos alumnos, de otros profesores y de muchos músicos, guitarristas. Entonces, no hay un número exacto. Ahorita no es el primer encuentro, sino ya se lo viene realizando de manera informal, sería, ¿no? Los requisitos son pocos, ¿no? Todos los guitarristas que quieran participar de este encuentro deben tener entre 16 y 40 años, deben tocar dos obras de guitarra de diferente periodo, deben traer su propia guitarra, también los grupos de guitarristas que vengan deberán ser de máximo de 4 guitarristas. Las audiciones se llevarán a efecto durante una semana. Los músicos seleccionados presentarán un concierto el viernes 15 de abril en la Casa de la Cultura. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Escuchemos ahora un trabajo de Patricia Robalino acerca de la obra de teatro Ladies Night que se presentó en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Una divertida comedia donde el público disfrutó a más no poder fue la obra Ladies Night, que se presentó la semana anterior en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seis amigos de juventud que permanecieron unidos durante muchos años bajo el patrocinio de Cusumbos Fútbol Club y el sponsor de The Decadent Bar, El Papi de la Michelena, deciden juntarse luego de que estuvieron en el desempleo. Viendo un anuncio de periódico del grupo de desnudistas, se les ocurre que el striptease podría constituirse la única forma de salir de la miseria en que todos se encontraban. Y es así como deciden presentar en escena y aprenden a bailar y sobre todo sin jamás perder la mayor de sus cualidades, el sentido del humor. Pablo Aguirre, actor que hace el papel del papi, habla sobre esta obra. Trata de un grupo de amigos, viejos amigos, que por las circunstancias de la vida, la crisis, se ven en el desempleo, se encuentran en la indefensión del desempleo y tienen su guarida, llamémosle, en el bar El Papi. El bar El Papi, el cual gerencio, administro y soy propietario y además atiendo. Estos jóvenes pues se reúnen para hablar de temas variados, ¿no? Pero básicamente a compartir sus penas, las penurias del desempleo, cada uno tiene sus vidas, les une el fútbol, les une su antiguo trabajo en la universidad, de la cual fueron botados porque no tienen título algunos, porque ha habido que reducir personal, porque, bueno, en fin, la crisis golpea por todos los lados. Y tienen que ingeniárselas para salir, ¿no? Para hacer algo. Y siempre hay uno más vivo que el resto. Se le ocurre nada más y nada menos que la brillante idea de hacer striptease. Y, bueno, parece una locura, pero se lanzan a esa empresa. Esa es justamente el reto al que les invitamos a todos, ¿no? Que vengan a ver qué es lo que pasa con esta empresa a la que se abocan estos personajes. Gratos momentos disfrutó el público de esta divertida obra que a pedido del público se escenificará en fechas posteriores. Una obra de Stephen Sinclair y Anthony McCartney, traducida y adaptada por Alfredo Espinosa y dirigida por Christoph Baumann. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. You can leave your head on. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, el disco detonador del grupo cuencano de rock Cuco se presentará el 17 de marzo próximo a las 19 horas en el local de instrumentos musicales Más Música. Esta producción discográfica cuenta con 10 canciones de rock fuerte, cuyas letras hablan de la liberación de los miedos personales, de los conflictos internos que muchas veces solo atraviesa por la mente, para lo que basta un sacudón para ponerse de pie y seguir adelante. En Guaranda, presentaciones teatrales y danzarias por el Día Internacional de la Mujer, organizadas por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, se llevarán a cabo el 17 de marzo próximo en la mencionada institución. Grupos de teatro locales interpretarán las obras La Mujer Sola, El Despertar y Ojalá. También se presentará el ballet folclórico Intiñán, que bailará danzas típicas de la provincia de Bolívar y de varias zonas del país. En Ambato, un taller para escribir literatura infantil organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se inaugurará el 31 de marzo próximo en la mencionada institución. Se abordarán temas como lectura, escritura y análisis de textos, con el fin de conocer las principales técnicas y secretos para escribir poesía, cuento y relato infantil. El taller se desarrollará hasta el 22 de abril próximo y será dirigido por la escritora ecuatoriana Leonor Bravo, quien ha publicado 12 libros de cuentos y novelas infantiles. En Quito, el acto de rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora se llevará a cabo el 18 de marzo próximo a las 16 horas en el Aula Benjamín Carrión de la mencionada institución. El presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, de conformidad con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Comunicación, disertará acerca de la labor cumplida por la institución durante el año 2015. Reportó para Identidad Francisco Torres. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Ciudad de Guatemala. La décima edición del Festival Nacional de Teatro se desarrolla desde hoy al 20 de marzo próximo en la capital guatemalteca. Colectivos teatrales de varias zonas de Guatemala interpretan obras relacionadas con el drama, el amor, la controversia, la esperanza, el odio, la música, la comedia, el poder y la fantasía. Temas medulares como la migración, la trata de personas, las redes de prostitución y la identidad de género serán tratados en piezas como Disidencias, interpretada por el colectivo Siluetas. El festival es organizado por la Red Guatemalteca de Teatro. París. El comercio mundial de bienes culturales se duplicó en el periodo 2004-2013, según un informe publicado este jueves por el Instituto de Estadística de la UNESCO. El informe señala que el intercambio ascendió a 212.800 millones de dólares en 2013, casi el doble que en 2004, pese a la recesión económica mundial y el desplazamiento masivo de los consumidores de películas y música hacia servicios de Internet. Según la información divulgada, China es el principal exportador de bienes culturales, seguida por Estados Unidos. El arte y la artesanía subieron en la clasificación de los 10 bienes culturales que más se comercian, impulsados por la joyería de oro, un valor refugio en época de incertidumbre económica. También aumentó la exportación de esculturas, estatuas y pinturas. Por otra parte, el informe señala que a medida que a más bienes culturales pasan del estado material al digital, resulta más difícil obtener datos exactos sobre su circulación. Buenos Aires. El premio Norberta Grifa a la creación audiovisual latinoamericana 2016 recibirá trabajos hasta el 8 de abril próximo vía Internet. La convocatoria está abierta a artistas o colectivos de países latinoamericanos, del Caribe y a extranjeros con más de 5 años de residencia en esas naciones. Podrán participar obras de perfil autoral en cine y video que sean resultado de búsquedas estéticas y conceptuales auténticas. Este premio fue pensado como una oportunidad para consolidar propuestas creativas en el marco de la producción audiovisual del continente americano. Los ganadores del premio participarán en la Bienal de Imagen en Movimiento, que se realizará en noviembre próximo en Buenos Aires. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Camila Morales llega en este momento con información sobre la convocatoria para el 10º concurso literario internacional Ángeles Ganivet, que está enfocado en el género del cuento. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, junto a instituciones de Finlandia, España, Argentina y México, abrieron las inscripciones para el 10º concurso literario internacional Ángeles Ganivet, enfocado en el género del cuento y dirigido a personas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad. Para participar se puede enviar un único trabajo redactado en español de máximo 10 páginas. El requisito fundamental es que el texto narrativo sea un trabajo inédito para este concurso. Jessica Rosas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, nos cuenta un poco más al respecto. Es un concurso literario internacional que ya lleva 10ª edición. Normalmente era de cuento y poesía conjunto, pero ahora ellos han decidido anualmente, bianualmente cambiarlo a modalidad o de cuento o de poesía. En este año, en esta 10ª convocatoria, nos corresponde el de cuento. Son varias instituciones. Básicamente participan instituciones de Finlandia y de España, Argentina, México, Bolivia, y la fundación por la que lleva el nombre Ángel Ganivet. Para todos los países de habla hispana, de cualquier nacionalidad, a partir de los 18 años pueden participar cualquiera con cuentos que, en este caso con cuentos, que no hayan sido premiados anteriormente, tampoco deben estar en espera de fallo, deben ser inéditos, tampoco pueden haber sido publicados por internet. Bueno, nosotros tenemos una gran producción literaria, creo que es la oportunidad para que puedan muchas personas que están en el anonimato escribiendo y produciendo tengan la oportunidad de ser reconocidos a nivel internacional. Además que la posibilidad de difundirlo de manera permanente y abierta, democratizando la cultura, es justamente eso, ¿no? Poder lograr que nuestra gente, nuestros jóvenes, nuestros adultos dedicados a la literatura puedan darse a conocer a nivel internacional. Los participantes podrán presentar sus trabajos hasta el próximo 1 de agosto y los seleccionados asistirán a la ceremonia de premiación el 27 de noviembre, que se realizará en la ciudad de Helsinki, Finlandia. Reportó para Identidad Camila Morales. Damos paso ahora a un trabajo de Cristian Abril acerca del mercado del libro, un espacio para el trueque de textos que tiene lugar en la parroquia de Tumbaco. La lectura es una de las actividades más útiles e importantes que ha desarrollado solo el ser humano. Personas consideran que mediante este hábito se puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal, siendo un proceso autopedagógico. Entidades como los grupos de lectura y librerías se han encargado en promover esta actividad que se originó hace muchos siglos atrás. Una original alternativa en el mundo de las letras es la propuesta del mercado de libros. Esta institución, situada en el Centro Comercial Ventura Mall de la parroquia de Tumbaco, tiene como principio la interacción entre lectores y sus libros. Puedes pasar de ser un cliente a un prestamista y hasta intercambiar los ejemplares que tú desees. Jorge Bueno, director del proyecto del mercado de libros, nos explica cómo ha sido el funcionamiento de estas nuevas alternativas en el ámbito de la lectura. El mercado de libros, digamos que es un proyecto que se estructura en base a tres ejes. Trabajamos con venta de libros usados, hacemos intercambio de libros y también tenemos en desarrollo constante una biblioteca que básicamente sirve para que la gente pueda llevarse libros por un periodo de tiempo limitado y luego devolverlos. De esa manera, digamos, como que no necesariamente tienes que adquirir el libro como para tener la información que tiene. Y lo que nosotros buscamos con estos tres ejes, digamos que es el que son los que estructuran el mercado de libros, es poder poner al alcance de una manera mucho más fácil y flexible y dinámica libros para la gente. Vivimos en un entorno en el que el libro es muy caro, es muy escaso. Esta iniciativa nace de la necesidad de los lectores por acceder a una mayor oferta de textos, pues en el sector no existen muchas bibliotecas y librerías. Susana Albán supo contarnos acerca de su experiencia con la lectura. Esto es una idea novedosa y muy flexible, porque muchas veces tú tienes libros y los guardas y nadie más lo puede leer, o quieres un título atractivo que te llama la atención, acá puedes venir a leer, puedes venir a estar acá una tarde, seguir el texto, venir varias veces. O sea, es una idea maravillosa, y más que nada es el compartir, es el encontrar un espacio de encuentro con historias, porque los libros que son historias que te hablan de personas que escribieron esas historias. Entonces son encuentros con los autores, encuentros con otras épocas, encuentros con otras personas que también vienen acá. Entonces es una idea mágica esto. Juan Panaula, cliente del mercado de libros, nos dio su opinión respecto a este particular establecimiento. A mí me parece mejor, porque lo que pasa es que esta gente que intercambia libros es como que también te está dando una cierta idea y una visión de lo que él tuvo con ese libro, ¿me explico? Es como, vas con una persona que tú crees o que escuchas que va a necesitar esto. Se me parece lo mismo, porque es una historia, es algo que te pegó a ti. Se te acumulan muchas ideas, se te acumulan muchas cosas. Entonces vos ya te vas con otra idea de a quién puede resultar bien este libro. Me parece grandioso. La dinámica del mercado de libros radica en la originalidad de sus eventos, donde los asistentes pueden interactuar con los escritores, compartir experiencias con otros lectores y acceder a los libros de gran diversidad temática. La intención que tiene este proyecto es divulgar el hábito de la lectura y motivar a los nuevos escritores que se encuentran en el anonimato. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo, con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, qué ministerio usted querría, él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM, con usted. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de los duraznos en almíbar preparados en casa. Cosechados en las parroquias de Píllaro, Mocha, Quero, Ceballos, Pinyo, Huachi y Montalvo, provincia de Tungurahua, que defienden a toda costa la producción de fruta de la sierra ecuatoriana. Existe escasez de fruta nacional en los mercados. Falta de aporte técnico y renovación de árboles ha deprimido la producción nacional y las insistentes erupciones del volcán Tungurahua no han permitido obtener una mejor productividad para ser más competitivos. La industrialización de las frutas en conserva, especialmente del durazno, es uno de los motivos por el cual ha sido desplazada la maravillosa costumbre de las preparaciones caseras, de diferentes frutas en almíbar como lo hacían las abuelitas y nuestras madres. Cuando pienso en duraznos en almíbar hechos en casa, viene a mi memoria la fragancia que despiden sus vapores al calor del fuego, sumado al típico olor de la canela que lo acompaña. Aquellos duraznos que llegaron a casa en una gran caja de madera. Sí, como lo oye, antiguamente se compraba en la plaza de mercado por cajas, fruta escogida, e incluso se regateaba el precio con la casera para no perder nuestra ancestral costumbre. Bueno, ahora sí vamos a la receta. Los duraznos lavados y pelados se colocan en una olla donde se encuentra hirviendo el agua con azúcar y una ramita de canela, ya que no queremos opacar el sabor de los duraznos. Cocinar hasta que estén blandos, apague el fuego y cuando se enfríen, conserve en un recipiente de vidrio. Cuando lo sirva y deguste un durazno saludablemente natural, comprenderá por qué añoramos aquel incomparable sabor de infancia. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Shunko Misti. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CC y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.